notorias de señales de que yo no era un tipo para quedarme acá. Un poco equivocado, un poco omnipotente, tal vez preferí quedarme acá esos 2 años que fueron terribles, porque el 76 y el 77 fue una carnicería. Sí. Y me quedé hasta marzo del 78, porque una fuerza militar me vino a buscar muy ligado a la culturalmente al estreno de una obra mía que se llamaba Telarañas. En el Pairó, ¿verdad? Exactamente, en el Pairó. Telarañas representaba el fascismo dentro de la familia. Las relaciones humanas naciendo en la familia y después se socializaban. Y fue muy notorio que, sobre todo una crítica en la prensa, que decía que eso era una falta de respeto a los derechos humanos, justamente, y falta de respeto a la familia cristiana. Claro. Bueno, la cuestión es que... Un ataque a la célula familiar era lo tuyo. Exactamente. se hablaba así. Sí, pero además a la formación de subjetividad del fascismo. Pasó también en el nazismo. Ajá. Sí, la familia como una formación de pensamiento que se asemejaba mucho a lo que podía pasar afuera. Claro. Yo acá me quedé, me sacaron la obra y rompieron toda la casa. Toda la casa estaba rota, entonces yo pensé que no podía volver más a atender ahí, porque estaba deshecho. Entonces decidí ahí irme. Hay una serie de episodios intermedios en la cual cuando me vinieron a buscar, que yo salté por una ventana, etcétera. Pero lo importante no es la anécdota, sino la sensación de que tenés que irte de un lugar que querés mucho, que tenés que dejar a la familia y que no sabes dónde vas. Claro, que sos arrancado de tu lugar porque peligra tu vida. Claro, claro. Ahí es, ya estamos en otra instancia. Claro. Ya aparece el desamparo, el miedo, el temor. Yo no tenía dónde ir. Y viví un episodio muy interesante, que es estar exilado en Buenos Aires. Que no me lo puedo olvidar más. Es horrible estar en Buenos Aires sin poder caminar a Buenos Aires porque te podía reconocer a alguien. Y uno está escondido en un departamento y no se anima a salir a la calle. Me quedo en un departamento en la calle Kramer. Y alguien me dijo que no conocía mucho. Y bueno, y después de estar un tiempo decidí irme afuera, Uruguay, Brasil, y definitivamente en Madrid. Pero claro, las fechas como hoy me hacen revivir todo eso. Y pienso que importante fue... y las consecuencias de muchos pensamientos nuevos, ¿no?, respecto a esto. Hay una cosa que da la impresión de que es muy fuerte, que es el nunca más. Me da la impresión de que va a ser difícil, ¿no?, que un militar se alce acá en la Argentina. Pero también pienso que hay que tener en cuenta un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la complicidad civil. Sí. Ojo con que uno trate de describir el proceso militar y la lucha contra la dictadura y la lucha contra los jóvenes revolucionarios, relatándola muy simplemente. Hay que tratar de pensar. Yo, por ejemplo, en el 79 volví al país 10 días, y me encontré que había una fuerza, bueno, militar poderosa que apenas podía estar, y al mismo tiempo había una sensación de que nada era imposible en esa represión. Yo me quedé acá antes de irme a Madrid, Y siempre extrañé muchísimo, yo soy un tipo que extraño muchísimo a Argentina cuando salgo. Pero me parece que hay que aprender algunos temas como la complicidad civil. No es cierto que acá hubo una dictadura contra todo el pueblo argentino. No es cierto. Y no es cierto que nos podamos adular con las palabras de los derechos humanos en este sentido. La complicidad civil, no hay terrorismo de Estado sin complicidad civil. No hay. Es decir, la tuvo Hitler, la tuvo Mussolini, la tuvo Stalin. Un gran sector de la población, fuera de estos comentarios de estos grandes dictadores, fuera de esta circunstancia, uno tenía la sensación de que acá, en la Argentina, cuando yo vine, sí, había mucha gente, yo estuve esos 10 días nada más, mucha gente en la calle que no estaba perseguida, que ni sabía dónde estaba bien, que me decían, por ejemplo, a mí, bueno, mire, acá sí pasa algo, nosotros no sabemos bien qué pasa, pero es importante tener en cuenta que yo puedo mantener a mi familia, que mi hija puede salir a bailar, que tengo la libertad de no tener miedo, no tener temor. Ese tipo de pensamiento fue muy grande en la Argentina durante la dictadura. No se puede decir hay un sector represor y un sector reprimido. El gran sector de la población nuestra estaba en lo que yo llamo la complicidad civil, que a mí me preocupa por el futuro, no me preocupa un golpe. Claro, te preocupa eso porque de verdad un plan tan grande y tan ferozmente organizado, claro, no puede estar en manos de un grupo de militares solamente. No. Bueno, vos sabés que sabrás como yo que muchos golpes militares se hacen con la estímulo de los civiles. Sí. Y un sector civil que va a orientar, qué sé yo, y bueno, eso es terrible. Pero todo está preparado, esto es lo que yo quiero decirte, que ese tipo de pensamiento cómplice, temeroso, no fascista, sino callado. Pusilánime, mirando lo que pasa en el país, existe. Ese tipo de pensamiento existe. Y habrá cambiado porque un sector tiene mucho mayor conciencia de lo que es la represión. Y mucho mayor esclarecimiento de lo que fue la dictadura como monstruosidad. Pero no deja de existir. Si uno conversa con la gente, salta no, eso. No todos piensan como nosotros. Con la gente común me refiero, sí, ¿no? Sí. Para preguntar, mucha gente tiene miedo y no habla para nada. Pero si uno se afloja y empieza a hablar, descubriría que hoy existe un lenguaje también neutro, ha comprometido, que es germen de un tipo de pensamiento que puede llevar a la represión. No que va a haber la represión en la Argentina, que se entienda bien, sí, que es germen de un tipo de pensamiento autoritario que puede perfectamente estar en presente en este momento, pero que no se ve. Claro, pero se intuye bien. ¿Eh? Se intuye. Sí, se intuye. Tengo a mis dos compañeros acá que quieren preguntarte algo, Tato Pavlovsky. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Tato? Adrián Corol te habla. Ah, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Sabes que ayer estamos recordando, porque se cumplieron 115 años del nacimiento de Erich Fromm, y Fromm por ahí dice algo que recién estábamos charlando, ¿no? Con todo lo que uno pueda polemizar con Erich Fromm, pero dice algo muy interesante respecto al nazismo, que es: no creamos que los nazis, los militares, son los únicos culpables, no nos olvidemos de aquellos que los alquilaron. ¿Aquello? Que los alquilaron, que lo alquilaron a los militares para que hagan lleven adelante el proceso, ¿no? Nazi sí. Allá y acá también, esa complicidad civil. Lo que te quería decir, y que a mí me parece también interesante, es cómo algunas obras tuyas han pasado el puente de la dictadura, porque el señor Galíndez, por ejemplo, y Telarañas mismo, yo recuerdo de chico, las vieron mis viejos antes del golpe, antes de la dictadura, y yo después las vi, yo la vi en el IF después de la dictadura, y vi Telarañas dirigida por Ricardo Bartis después de la dictadura. O sea, esas obras tuyas, la del 73 y del 76, años después, pasada la dictadura, fueron necesarias y fueron vueltas a ver y a visitar por un montón de gente, ¿no? O sea, la obra de alguna manera nos esperó. Perduró, nos esperó y hizo el aguante mientras vos estabas exilado en Buenos Aires y en otras partes del mundo. Esa obra siguió, ¿no?, creciendo y siguió su camino para después, de como una forma de puente entre el antes y el después. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el señor Galíndez, por ejemplo, es una obra, gracias a Kogan, que es un director excepcional, uh-huh. Y la obra escrita me gustó mucho a mí siempre. Es una buena representación de la tortura como institución. Exacto. No creer que los torturadores son malos tipos, no. Pensar que la institución tortura es la que hay que eliminar, es una manera de pensar. Uh-huh. Y que hay dos tipos de torturadores. Uno, el que hubo siempre acá, en Alemania, en Rusia, que es el torturador que no tiene idea de la política y de lo que está haciendo, que lo hace como mano de obra barata, se lo alquila. Y a la noche tienen trabajo 2 horas. Pero hay otro torturador que en Galíndez estaba, que representaría a Stis, claro. Digo, representaría, uh-huh. Sí. Uh-huh. Que es el torturador que ha leído, claro. que tiene una ideología. El cuadro torturador. Exactamente. Ese yo considero que es el más peligroso, que ha dado la apertura a tener una ideología donde la violación, el rapto o el asesinato sean sintónicos. Claro. Con una manera de pensar. Y yo creo que, bueno, Galíndez me dio a mí, me dio mucho, mucho más de lo que yo pensaba. Tato, ¿sí? Nora Anchar habla. Lo interrumpo porque por ahí quería ir mi pregunta. Entonces, era exactamente eso. El señor Galíndez, para, supongo yo, debe haber gente, y aspiro a que haya gente muy joven que quizás no sepa qué es. Es una obra, para mí, maestra suya, en donde cuenta desde adentro de la mente, desde adentro del cerebro, desde adentro del individuo, de un torturador. Meterse en eso fue durante mucho tiempo visto de una manera difícil. O sea, para un periodista hacer un reportaje de un torturador era mal visto, porque no había que dar prensa ni había que meterse en esas cabezas. Yo admiré muchísimo y admiro muchísimo su capacidad de haberse metido en esas cabezas para mostrárnosla. ¿Cuál es el trabajo que tuvo que hacer para poder sobrellevar la tarea? No, ningún trabajo específico. Solamente siempre leo mucho y me interesó mucho y me interesa la subjetividad del torturador. ¿Qué piensa? ¿Cómo puede vivir un torturador y tener una buena familia, tener hijos, nietos? Comunicarse bien, ir a misa los domingos, Ir a misa los domingos y ser bueno, un buen hombre, y sin embargo torturar. Tato, parece... ¿quién puede más eso? ¿El tipo que lo hace con las 2 horas de trabajo mal pagas o el que está convencido que lo hace en el marco de una guerra, comillas, santa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de los dos es el que puede sobrellevar mejor en su vida cotidiana esa forma de ser y pensar? ¿El que está a sueldo o el que sabe a conciencia o cree que a conciencia lo hace en función de su idea ideal? No, yo pienso que el terrorista ideologizado como Astiz, si no conversa con Astiz, se encuentra con una persona bien formada, inteligente, lúcido, y que está muy contento con lo que ha hecho. Hasta fundamentado. Sí, yo creo que cuando está fundamentado, bueno, también Videla, cuando uno escuchaba, claro, cómo se defendía, existe un pensamiento sistemático de esto que hacíamos. Lo decía el último torturador en Galíndez, que era el Astí que aparecía. Que aparecía. Claro, se refería a que decía el chico, que era un chico que joven, decía, bueno, ¿quiénes son los enemigos de la patria y tenemos que atacar, matarlos, destruir, que puedan atacar la célula familiar, nuestra manera cristiana de vivir? Decía, pero al mismo tiempo tenemos la sensación de que hay que aniquilar al enemigo y que tenemos que estar alerta para que no haya nadie vivo. Tato, ¿usted qué aprendió de Galíndez? Recién dijo que había aprendido mucho de él. ¿Qué? ¿Usted qué aprendió de Galíndez? Hace un ratito dijo que había aprendido mucho de él. Sí, de Galíndez aprendí sobre todo algo que después viví en Potestad, que es estudiar agudamente qué imaginamos que le pasa a la cabeza de un violador o de un raptor de niños. ¿Cómo es esa cabeza? Eso me lo enseñó haciendo como actor de Galíndez, yo como torturador. ¿Cómo sentía yo estar ahí? ¿Cómo vivía estar en ese mundo donde tenía una mujer, una nena? Pero a la noche me podían llamar 3 veces a la semana y ir a torturar. La tortura no era un sadismo para mí. Claro, era tu trabajo. Era un trabajo. Mm-hmm. Y cuando conversamos con las mujeres de los nazis en entrevistas, Treblinka, o con mucha gente de clase media rusa en la época de Stalin, nos encontramos con personas que hablan bien de las parejas que en ese momento eran juzgadas. Y hablan bien porque hablan del tema familiar. Hablan bien porque hablan del hombre que deja trabajar, que no se sabe bien dónde trabaja, pero que es buen padre, que es un buen hombre. Bueno, sin ir más lejos, algunos apropiadores han dejado la marca hasta el momento del descubrimiento de la mentira, o sea, de que eran apropiados, la marca de un buen padre. Claro, claro, sí. Bueno, Potestad, durante toda la primera parte se piensa que el torturador es víctima de un proceso represivo y le roban a la hija. Después, al final de la obra, se descubre que ese personaje que lloraba porque le robaban la hija, era el verdadero raptor de una hija de otra familia, era cómplice, raptor, asesino. Y eso no impedía que el hombre tuviera un real afecto por la persona robada. Claro. Y eso es una complicación grande para discutir. ¿Tienen afecto o no tienen afecto los torturadores? Yo creo que sí, que tienen afectos. Lo que pasa es que están transformados en otros y esa otredad se paga con esa especie de indiferencia esquizofrénica que los hace... Claro, que los hace poder trabajar tranquilos. Exactamente, exactamente. Tato Pavlovsky, hablando de trabajar tranquilo, volvés con asuntos pendientes. Estaban pendientes y hay que resolverlos. Yo nunca resuelvo nada, pero, en el teatro. Pero sí, asuntos pendientes trata de uno de los temas que a mí me apasiona, que es la subjetividad del sector más marginal, que acá son como 2 millones y pico, hace varios años, y que esa cabeza de gente tiene otras lógicas, y que hay que conocerlas, y que hay que ver cómo son. Ese es el tema de asuntos pendientes. Exactamente. El intento de descubrir cómo piensa el otro, y de qué manera los efectos de la dictadura y del tiempo venidero después de la dictadura han dejado o han sembrado la cabeza de un hombre que se llama Aurelio, y en él se reproduce como una máquina cinematográfica todos los elementos de la dictadura, pero además todos los elementos civiles y ciertas leyes prohibitivas, como es el incesto. Uh-huh. El incesto no como prohibición sexual, sino además que el tipo llega a aceptar la relación de un hijo adoptivo con la mujer de él, la mujer de Aurelio, para prostituir la relación y hacer un negocio pornográfico. Esto que parece terrible, bueno, esto puede ocurrir. Es un vericueto mental propio de un perverso. Claro, ¿no? Claro. Pero no se soluciona con el juicio a la perversión. No. Se soluciona cuando tratamos de entender cómo la maquinaria de la represión sí. puede generar un pensamiento para nosotros perverso, pero para ellos es normal. Claro, claro. Esto es importante. Por eso, para nosotros los espectadores verla era muy dramático, porque uno veía todo eso. Sí, sí, sí. Uno ve todo eso, va, cuando la ve. Con Susie Evans, Paula Marrón, Eduardo Misch y Tato Pavlovsky. Esto está sí. en los viernes 2015. Los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. De la Cooperación a las 8:15. 8:15, sí, señor. Con la dirección de Elvira Pipio Neto, sí. en Corrientes 1543. Y el 27, Tato, te van a dar el título de doctor honoris causa en la Universidad Nacional del Sur. Sí, verdad. En el aula magna del rectorado, en la avenida Colón 80, planta baja, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. No, en Bahía Blanca. Así dice la información. Me dan otra cosa, yo estoy casi al final. Me dan todo ahora. En Bahía Blanca soy doctor honoris causa. Sí, sí, sí. Porque dice. Sí, claro, pero. Sí, el 27. El 27, sí. No, el título de este honorario. Ciudadano ilustre. Ciudadano ilustre, no, es otra cosa. Exacto. Que me sorprendió mucho. Sé que hay personas que lucharon mucho porque me votaran, qué sé yo. Y te votaron. Me pone muy feliz. Y bueno, a nosotros también, Tato. Bueno. Así que bueno, queríamos compartir esto con vos en un día tan especial y bueno, y tu voz y tu espíritu, tu presencia, todos levantamos los pulgares acá por Eduardo Tato Pavlovsky. Bueno, muchas gracias. Y escucha este sonido a ver si te dice algo. Ovación. Por vos, Tato Pavlovsky, gracias por todo, siempre. Gracias, gracias, muchas gracias. La cancha te ovaciona, Tato. ¿Sí? Para que no queden pendientes los aplausos. Bueno, gracias. Hasta siempre, gracias. Tato. Radio Nacional. Todo el día. Nacional. La radio.